el ayer, el día en que te casaste. Ya me hundí en esta cruel soledad, al saber que un día tú fracasaste. Siento que tengo otra oportunidad. La segunda oportunidad es para los dos. No te niegues a escuchar la voz de mi corazón. Nuestras almas resistentes y la libertad nos espera para ir a buscar la felicidad. Ya me hundí en esta cruel soledad, al saber que un día tú fracasaste. Siento que tengo otra oportunidad. La segunda oportunidad es para los dos. No te niegues a escuchar la voz de mi corazón. Nuestras almas la libertad nos espera para ir a buscar la felicidad. Consentimiento. Alejandrito Zapata. Nos espera para ir a buscar la felicidad.